noche y me hiciste sentir de nuevo enamorado. Y hoy me mato una mentira por una mentira tuya. Hoy el corazón me duele. Si me hubieras dicho todo, tal vez fuera diferente. Si me hubieras dicho todo, tal vez fuera diferente. Si no sintieras agonía por querer olvidarte, llegamos a la cima del mundo y allá me tiraste. No pudiste con una atadura que no era tan grande. Y no entiendo por qué, si me quieres, quisiste llenarme el corazón de dudas, la vida de amargura. Yo te hubiera entendido, te amo como a ninguna, y ha sido mi tortura pensar en el olvido. Como a ninguna, y será mi locura dejarte en el camino, pero no me arrepiento de haberte conocido, pues aún te sigo amando, tú has sido lo más lindo. Por una mentira tuya, hoy el corazón me duele. Mi amor, si tú te arrepintieras, este amor tal vez no se muere. Tal vez fuera diferente.